Buenas tardes. 3 de la tarde, 15 horas con 10 minutos en la carnaval la número 1. Becho. Mauricio Javier Muñoz Miranda, Ñoñito, becho. Una copita más. ¿Cómo diría el original? A ver cómo canta el original. A ver cómo dice. Una copita más, amigo, tan solo una copita más. Como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. De eso. Me engañó, me lastimó. Dime lo que debo hacer. ¡Ajale! ¿Están enfermos algunos por ahí o no? ¿Ah? ¿Hay algunos enfermos? ¿No? ¿Todo bien? Oye, los históricos del sound. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Le damos la bienvenida. Ahí. Daniel Betancur. Ariel Núñez. Pascual Ramírez. Pascual. ¿Y? Roberto Pipo. El Pipo justo tiene. Venga para acá. Pásenme el micrófono suyo, Pipo. Venga, póngale para acá. Póngale nomás, tranquilo, Pipo. Tranquilo, Pipito. Ahí está. Parece que. Ahora sí, Pipito. Ahora sí. De nuevo, ¿no? Salió bien. Pipito, ¿cómo estamos? Bien. Ahora sí. Gracias, Becho, por estar acá compartiendo acá en Radio Carnaval 98.1 FM. ¿Qué onda los históricos? ¿Qué me puede contar? ¿Por qué los históricos? ¿Qué les pasó? ¿Qué les dio? ¿Daniel? Es que nos Hola. De todos lados. ¿Cómo? Nos corrieron de todos lados. De todos lados, no. ¿Cómo estás, Becho? Un abrazo. Gusto saludarte. Gustazo conocerlo. Uno de repente escucha la música de aquellos años 80, 90, ¿cierto? De todos sus éxitos por diferentes grupos. Claro. Y las caras de repente, sí, lo ubico por la foto, en las carátulas. Me acuerdo del cassette. No fue mucho, ¿o no? ¿Fue mucho acordarse para atrás, o no? No, y ahora ¿el cassette? Ahora están saliendo los vinilos. ¿Los vinilos también? Sí, no, ¿ah? Ahora están. ¿Y cómo esto de unirse? Bueno, esto nació este año nomás, imagínate, este año el verano se nació la gran idea de poder juntar lo histórico y me empecé a llamar de uno por uno para ver la posibilidad de poder trabajar con los chiquillos, que igual era como algo bonito de poder juntar las voces, y ahí me comuniqué con Ariel, Claudio, los chiquillos, los hermanos Núñez, ni un problema, después hablé con Pipo. Y después estaba indeciso de llamar, porque sin él no éramos completos. Claro que sí. Pero lo llamé, no dijo, ¿quién será esta persona? ¿Qué onda por aquí? Claro, por aquí, ¿quién ya? Dijo, lo he escuchado por ahí por el puro apellido, pero está con nosotros, y que es Pascual, y somos los históricos. Históricos que, del sí. Sound, Daniel, sí. Alex. O Alex, Ariel, ¿cómo? Ariel, disculpa, Ariel. Ariel, cuéntanos cómo este tema de unirse con todo, traer recuerdos, ¿cierto?, de aquellos años. Exacto, la verdad. Sound. Contentísimo de verdad de estar aquí participando en los históricos. Son décadas de música. Muy felices y muy contentos de verdad de poder estar además compartiendo el escenario con grandes exponentes de la música sound. Que llevamos por tanto tiempo, tuvimos la oportunidad de viajar por todo Chile, conocer todo Chile región por región, y ahora queremos nuevamente hacerlo de la misma forma, ir a cada una de las comunas, a cada una de las regiones, con toda nuestra música, con todos nuestros éxitos y con toda la historia del sound. ¿A qué hora y cuándo comenzó, a qué edad comenzó, Ariel, todo este tema de la música, el sound? Yo lo comencé a los 17 años. Incluso en el colegio cuando entré a la Nueva Sensación Tropical en ese entonces, año 1998. Ahí pueden calcular ustedes cuántos años tengo ahora. Pero bien, súper contento de verdad de haber aprendido tantas cosas en todo este pasar de los 17 años hasta ahora, y ahora volver a revivir este hermoso momento, esta hermosa historia musical que marcó generaciones en la cumbia, en la movida tropical. Ariel, volvemos un poquito, Daniel, de ahí vamos con... ¿A qué edad? Bueno, yo partí en la música en esto a los 14 años. A los 14 grabé una canción que aún no llegaba a Chile y estaba recién saliendo en Latinoamérica, que era la canción de Selena, Como la Flor. Como la Flor. Claro, que hay un CD por ahí que está grabado, que después se agregó con los años a la agrupación donde pertenecí. Así que, de niño igual, estoy hablando, Como la Flor. como la flor. Sí. Sí, de Selena. Estábamos ahí con la Gran Magia Tropical cuando recién nosotros me integré a esa banda, muy niño ahí. Bueno, fundador también junto con las personas que estaban trabajando en ese entonces en la banda. ¡Qué bueno! Nos vamos con Pascual, pues. ¿Cómo está Pascual? Muy bienvenido, bien. Acérquese ahí, Pascual. Muchas gracias, acércate, mi amor. Ah, acérquese, acérquese a mi micrófono. ¿Qué le pareció esto de unirse todos los chiquillos, reunirse con la banda, con temas antiguos, reunir a varias bandas y lanzar esto nuevito? Ustedes de repente han hecho ya como colaboraciones entre muchos de repente, ¿eh? Pero ahora unirse más. Bueno, Pascual. Para mí es nuevo con ellos. Con Pipo nos encontramos en algunas ocasiones, con Ariel también en una gira por ahí nos encontramos, pero con Betancourt, la verdad que había escuchado el apellido Betancourt, ¿no? Yo no sabía si era una persona que era un mecánico, no sé, pero era Betancourt. Pero después me vine a dar cuenta que era el cantante de La Gran Magia, la voz la original. Y como te digo, yo estoy feliz por el reconocimiento que nos estamos haciendo nosotros mismos de tantos éxitos, tantos años de batallar. Y feliz, pues yo empecé el 91 con Fantasía. Fantasía. El primer, bueno, formé esa agrupación en Punitaqui, 94, 97, al Grupo Alegría. Y de ahí ya después en solitario como Pascual y Solilia. Pero feliz en este nuevo reencuentro con la música, muy feliz. Porque me he sentido en estos días un artista. Ariel, Daniel Betancourt, Pascual Ramírez. ¡Alegría! Oye, Pascual. Llenaban locales, estadios, la música sound. ¡Qué recuerdos más hermosos, Pipo! ¡Bienvenido a Carnaval! Cerquita ahí el micrófono mío. ¿Eh? Gracias, amigazo. Mi historia. Mi historia empieza en Iquique. ¿Por qué soy Iquique? Bueno, empieza como el año 90, en 89-90. Empiezo yo con un grupo allá de Iquique, tocando una música que se toca allá, que es la música chicha. La música chicha. Chicha peruana. Cumbia chicha con guitarra, o sea, como Caricia, Néctar, ese estilo. Y después ya incursioné con varios grupos, como un grupo conocido allá, que es Genimans, Elixir y todo su grupo. Bueno, y ahí empiezo yo con, ¿cómo se llama? Ya con lo de America Sound, America Sound. America Sound, sí, sí, tiene toda una historia, ¿eh? Toda una historia, es como toda historia, sí. Es como un verdadero documental. Como un documental, algo. Y de ahí nacieron muchos. Pero mucho más antes de eso, bueno, mi historia empieza más atrás. Mi historia, yo no iba a ser cantante, yo iba a ser futbolista, y eso es lo que siempre me gustó a mí. Mira, el fútbol. Y era muy, pero demasiado bueno. Bueno, para el fútbol. Bueno. ¿Lo sabían ustedes o no? ¿No? Sí, que quiso ser futbolista. Claro, que bueno, nos contó Pipo que era su pasión de niño ser futbolista, pero el único problema es que cuando saltaba a veces no llegaba. Le tiraron el primer centro. Y esa fue mi frustración para yo incursionar en la ¿Pero música. Juega la pelota ahora o no? No, ya no. No toca la pelota. Colgué los botines. No le pega un chute bueno. Colgué los botines. O sea, el que heredó lo mío del fútbol fue mi hijo. Es mi hijo. Ah, ya. Él está heredando lo del fútbol. Mira, quiso ser fútbol. ¿Tú, futbolista, él, algún momento quería hacer otra cosa o dedicarte a la música, Daniel? No, yo cuando niño el sueño mío de niño, yo estudiaba mucho, entonces mi sueño era ser piloto de guerra. ¿Piloto de guerra? Sí, de la aviación, sí, porque tengo familias, tengo primos paracaidistas. ¿Para pasar a chorro? Tengo familias que es ligada a la Fuerza Aérea, y entonces era mi sueño cuando niño, ese fue mi sueño, claro. Pero Dios quiso otra cosa y al final, bueno, el canto siempre lo llevé de los 7 años, de que salí de la iglesia. Junto a mi familia y bueno, y me integré ya después al mundo de la cumbia y ahí estamos todavía ya con ya casi 30 años de carrera ya. Entonces, Ariel, ¿tú quisiste ser cantante? Yo también, no, futbolista quería también ser igual que Pipo, sí. De hecho todavía juego a la pelota, todas las semanas juego a la pelota, así que me gusta mucho el deporte, esa es la verdad. Los dos querían ser futbolistas, pero al final yo soy mejor futbolista que los dos. Pascual, ¿usted se dedicó a la música, le gustaba la música o quería hacer otra cosa? por hambre. No, que yo vengo de un pueblo de Andacoyo donde era minero, yo trabajaba en las minas, en interior minas, sí. Y ya el hambre ya se estaba haciendo medio notar en esos tiempos, llegaron las empresas grandes a quitar todos los puntos que tenían para trabajar. Y un señor de mucha edad me dijo, en esas palabras, me dijo, cabro weón, ándate de aquí, me dijo. Tú sabes cantar, te he visto yo cantaba en los festivales, canciones de Camilo César. Ah, buena. Ándate de aquí, bueno, si no, vaya a ser igual que nosotros. Ah, claro. Y fíjate que me fui de Andacoyo a Punitaqui y ahí nació mi primer grupo que formé yo en Punitaqui el año 89, que no se llamaba tampoco Fantasía, sino que se llamaba... tenía un nombre norteamericano que no pude grabar porque el nombre era Génesis. Me dijo Danú Ascueta, no nos podemos grabar, así que tenés que cambiarle el nombre. Y ahí nació Fantasía Tropical de Punitaqui, en el cual grabamos el primer disco que fue súper, súper venta en todo Chile, en el año 91. Así que y ahí seguimos trabajando y Diosito me dijo, sigue este camino. Y aquí estábamos, después formé al Grupo Alegría, 93, 94, no me recuerdo bien. Que también después traje a Américo a mi grupo, que era mi corista. Después él siguió con el tema del Grupo Alegría y pasé a ser con mi banda Pascual y su Alegría, pero feliz, feliz con todo lo que Dios me ha dado. La música me ha dado todo. Aún sigo con mi mujer, 44 años. O sea, estoy muy feliz, como lo dije recién. Me he sentido como un artista ahora con estos señores que tenemos a cargo, don Benito Vera, don Leo y también Gabriel, que son unas personas excelentes en su trabajo profesional. Oiga, y esta relación de estar con Leo García, ¿qué ha parecido? Porque muchos ya han trabajado, ya, Pipo. Sí. ¿Ah? O sea, yo no, mira, la verdad, yo nunca había trabajado con él, pero ahora que empezamos a trabajar con él, excelente persona, no tengo nada que decir. Y le ha dado harto apoyo a esto de histórico. Ya. Y con don Melitón Vera, que han dado todo el apoyo para que esto siga resurgiendo más con el tiempo. Y Gabrielito también. Qué bien. Gabrielito también. Gabriel. Destacamos a varios, ¿no? A Leo, Gabriel, ¿qué más está trabajando? Melitón es un equipo grande, profesionales todos. Hemos aprendido en este corto tiempo ya del maestro, un profesor, don Leo, para nosotros. Y con grandes músicos, ¿ah? Sí, la música, ¿no? Tremendo, hay que aprender mucho. Una eminencia, sí. Por eso te digo que uno se siente artista porque está rodeado de artistas. Claro, claro. Entonces nosotros no le habíamos tomado a lo que veníamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Acérquese al micrófono. Acércate, mi amor. Acércate. ¿Ah? Me da vergüenza. ¿Por qué? No. Encantado de saludarte. Un gusto haberlo gracias, visto nuevamente. Echando talla, decía, todavía estáis vivos aquí, callados. Sí, ¿no? ¿Ah? Es que la última vez que nos vimos vinimos con Américo, con Melitón, para digo, verte. Y ahora volvemos con esta nueva apuesta que es histórico. Realmente sí, siempre agradecido de las radios, porque las radios de Chile no todas apoyan a los artistas nacionales locales como ustedes. Y no, bueno, es... Carnaval tiene más del 80%, y si no decir el 90%, se toca música de banda chilena. Banda, artista chileno en por general. Por eso quise destacarlo, porque realmente veo que la programación de ustedes por lo general está en un 80% con músicos chilenos. Y los felicito por eso. Y no se ha perdido el sound. No se ha perdido el sound. Es un movimiento de Nación Chile. O sea, nació y se quedó. Y la gente, yo voy a una fiesta, Alegría, Fantasía, la magia. Exacto. ¿Cierto? American, los toca y la gente sale a bailar. ¿Y sabes qué? Sí pasa. Desde los niños a los más adultos, bailan y no paran. Es que la gente, nadie se sienta a escucharlo. Todos están de pie bailando con ellos. Sí, y hasta los más jóvenes, los niños de uno, ¿cierto? A lo mejor no les gusta la cerveza y la alegría y todo, pero los cantan, los bailan, no sé. Fíjate que ha pasado algo muy, muy particular ahora con los niños. Yo tengo mis nietos y con este mix de histórico ya se lo saben. Por eso les digo. Me contaba que tú, alguien me contaba. Yo te que también dice que en la casa. Los niños en la casa dicen, ¿ah? Histórico. Por eso. Escuchamos eso, ¿no? Ya. Claro, ya. Claro, claro. Vamos. Históricos de la onda Sound y la movida tropical. Es un ritmo papachos, es un ritmo tropical, es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará. Por eso divina que con tu pareja me vengas a bailar. Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia, vamos a bailar. Del sound. ¿Dónde andarás? ¿Quién será de mí? Vivo. Oye, a la hora de terminar, bueno, es que pasó volando, ¿eh? Pasó volando. ¿Cuánto estuvimos conversando? Es que pasa volando, 20 minutos. Decía Leito, 20 minutos conversando. ¿Alguna cosa que agregar? Saludo grande para todo Chile. Primero que nada, darte la gracia, Becho Becho, por quedarte, porque sabemos que estás reemplazando. Estamos aquí, estamos aquí. Tu programa va directo para San Antonio. Pero ¿cómo si están los históricos de Viña del Mar, Valparaíso, Litoral Central? De verdad que agradecido por estar, por quedarte. Nosotros igual estamos muy halagados, de verdad, porque nos han pasado cosas tan bonitas en este proceso que llevamos 3 meses juntos. Cosas muy bonitas, como decía Pascual recién, decía, nos sentimos artistas, y de verdad que el reconocimiento se ve en la gente, se ve en los comentarios, ¿sí? Se ven en las redes sociales, vamos muy bien en las redes sociales, así que de verdad, muy agradecido de verdad por tenernos acá con ustedes. ¿Y nuestra fecha? Ariel. Exacto, aprovechar las redes sociales también. Exacto. De Históricos en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿cierto? Y también anunciar que vamos a estar en Petorca. Para Fiestas Patrias, ¿cierto? Vamos a estar por acá, así que volvemos, mi gente. El día 19 de septiembre estaremos. Pipo. El día 19 de septiembre estaremos en Petorca. Petorca, 19. Para toda la gente de Petorca que se prepare. El 5 en Arica, 6 Iquique. Ariel, ¿dónde va a estar en Fiestas Patrias? Y el 3 de septiembre, ¿dónde? Nuestro gran lanzamiento de Históricos en Santiago, en la sala de la SCD, en el Mall Plaza Egaña. Mira. Ahí vamos a estar entregando todos los éxitos. Las entradas las pueden adquirir por Portal Ticket. ¡Ay, qué bueno recorrido! Van a seguir recorriendo todo Chile. ¡Qué lindo, qué rico! Esto yo tengo grandes amigos de la música, muy, muy grandes, pero no lo conocía a ustedes. Me recuerdo Eric, en su primero, Eric Berrío. Ah, pero maravilloso, maravilloso. Más que nada no los conocía en el sentido personalmente acá en presencia en física, en vivo, pero uno los conocía en las canciones y todo el tema. Nos criamos con la música sound. Estuvimos ahí bailando en la fiesta con la familia, que todavía, qué año nuevo no se baila la música sound. Así es. Qué fiestas patrias no se baila la música así sound. Es. Qué cumpleaños no hay una música sound. Así es. ¿Ah? ¿Algún mensaje para esta despedida acá a través de la Radio Carnaval? No, anunciarle que Históricos se viene con todo, así que estén ahí atentos a las redes sociales porque traemos mucha música nueva también. Y lo bueno es que todavía canta, ¿eh? Todavía canta, y eso es bueno, ¿eh? Sí, todavía tiene voz, y eso es lo principal, pues, ¿Pascual? ¿En serio? Sí, pues sí. ¿Ah? Se vienen cositas. ¿Se vienen cositas? Históricas. Ahí estoy. Y agradecerle a toda la gente, a todo este hermoso público de allá de toda la quinta región. De todo Chile, de la Carnaval. Que se vienen grandes cositas, que se vienen, como dice Pascual, grandes cositas se vienen con Históricos de la Onda Sound. ¡Ay, qué bien! ¿Qué más faltó ahí, Daniel, para despedirse? No, más que nada destacar lo que dijeron mis compañeros. Atento nomás, Chile. Atento, Chile, porque aquí llegamos nuevamente. Estamos acá. Cosa que se le olvidó, el 21 de agosto, ¿ya? Estaremos en el programa de Huevo en Salida. En TVN. Pero tengan cuidado, no les vayan a... El mediodía, ¿no? Para que la gente lo vea. Ah, no. Ya, no te. Ya. Ah. No, lo que pasa es que hay alta. Hay... Está registrado, no. Por no, eso pregunto, no. Tengan cuidado, no, vayan a registrarlo. Pues. No, el nombre está listo, así que no hay problema. Gracias a Dios, el nombre está listo. Y bueno, destacar la oportunidad de ustedes como radio de tenernos acá. Nosotros igual venimos, Pipo igual viene del norte, Pascual Punitaki. Claro, reunirlo. Yo con Ariel de Santiago. Bueno, Ariel ahora ya es de Curacaví, está por allá. Casi el Pipo Melipilla y yo de Santiago. Igual, y felices, de verdad que felices por estar con ustedes, felices el equipo que está trabajando con nosotros, tenemos un equipo muy grande, equipo excelente, prensa, excelente. El equipo que nos dirige, y todo lo que se está haciendo con Histórico, así que de verdad, más que nada, decirle a ustedes que muchas gracias por tenernos acá y por la invitación. Claro. Agradecido por su visita, Pipo. Y saludo también a don Leo, a Gabriel, a don Meliton por el apoyo que nos dan. Y ahí también al quinto integrante que también... Ah, no pudo estar con nosotros. Está con nosotros, Claudito. Bueno, gracias chiquillo, a través de Carnaval, dígame... Bueno, nos estaban pidiendo que vamos a hacer algo, vamos a cantar una cancioncita así, pero cortita solamente ya. De cada una estrofa que nos representa cada uno. Ok. Bueno, la canción que me representa a mí es esta. Quiero de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando. ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Qué difícil es olvidarme de ti. No, la de... Bueno, yo tengo mucho éxito y... ¿Qué le regalo? Cervecita blanca. Dame cervecita blanca, yo quiero beber para olvidar mis penas. Cumbia, yo quiero bailar. Cumbia, yo quiero gozar. Cumbia, vamos a bailar este ritmo que es sensacional. ¡Becho, becho! ¡Cumbia! ¡Chao, chiquillos! ¡Que les vaya bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Siempre! ¡Por los tapos! ¡Y porque somos históricos! Hacer igual que ayer los dos, na-na-na-na. Y con calor esta vida, na-na-na-na. Vivo solo por tu amor.